De 6 horas 3 minutos estuvimos escuchando una emisión más de Radio Vintage, esta en cuarta temporada, una producción y conducción de Francisco Aragón Pale. Vamos a continuar, son las 16 horas con 3 minutos. Vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos va a presentar El Camino de Ida de Ricardo Piglia, aquí en su frecuencia universitaria en línea. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y semejanzas por el estilo. Apareció en Barcelona en septiembre de 2013 y un mes después en México. Emilio Renzi, el memorioso protagonista que evoca y narra los pormenores del libro, dice en el epílogo: Thomas Mann fue ejecutado el 2 de agosto de 2005, 10 años después de su captura. Tal fecha permite al lector fijar los márgenes temporales en que se desarrollan los sucesos medulares de su memoria. Entre enero y septiembre de 1995, pues a lo largo de las páginas, Emilio Renzi no da fechas precisas, y sí, datos dispersos y equívocos y a veces contradictorios, como es, por ejemplo, lo que implica la fecha del nacimiento de Nina Andropova, pues según dice en la página 88, había nacido en Moscú en 1920. Y luego, en la página 100, afirma que tenía casi 80 años. Lo cual quiere decir que en el presente de su memoria, que el presente de su memoria ocurrió en el año 2000 o casi en el año 2000. Pero según el epílogo, no es así. Fue Ida Brown quien me ligó a esta historia y por ella he escrito este libro, afirma Emilio Renzi en el epílogo. Y así parece por el título de la novela, El Camino de Ida. Sin embargo, el meollo trascendental de su memoria y de sus digresiones y relatos es el asesino Thomas Mann y no Ida Brown, pese a su vida secreta, salpimentada de claroscuros, iconoclasia, sexo y drogas, y a su subrepticio vínculo con tal deleznable terrorista. Además del epílogo, El camino de ida comprende cuatro partes. En la primera, el accidente, Emilio Renzi, escritor y profesor, narra que a mediados de diciembre recibió en Buenos Aires una invitación de Ida Brown para dar clases. Un semestre en la Universidad Taylor, ubicada en un pueblo cercano a Nueva Jersey. En enero ya está allí para exponer un seminario sobre Guillermo Enrique Hudson a un reducido grupo de alumnos de doctorado. Se instala en el campus, precisamente en la casa de un profesor de filosofía que hace un año sabático en Alemania. En la Universidad Taylor, su seminario está adscrito al Departamento de Cultura Moderna y Estudios Fílmicos. Y esto resulta significativo en el contexto de lo que sucede a lo largo del libro, pues además de que mucho tiene de filme hollywoodense clasificación B, abundan las lúdicas alusiones cinematográficas, como es el caso de Los pájaros, 1963, de Alfred Hitchcock, cuando, en la cuarta parte de la novela, en septiembre, el profesor Emilio Renzi se dirige a la cárcel en Sacramento, California, para conversar con el prisionero Thomas Munk, asesino anarquista, que desde hace casi 20 años, desde la clandestinidad y el anonimato, ha estado matando técnicos y científicos mediante cartas bomba. Pero el caso es que casi recién llegado a la Universidad Taylor, el cincuentón profesor Emilio Renzi inicia una furtiva relación sexual con la cuarentona profesora Ida Brown, la cual concluye intempestivamente cuando a las 19 p.m. del jueves 14 de marzo, luego de recoger su correspondencia en la universidad, muere en un accidente automovilístico en el que la quemadura en la mano derecha era el signo más extraño del caso. La vecina rusa, el rótulo de la segunda parte del Camino de Ida, alude a Nina Andropova, profesora jubilada, especialista en Tolstoy, cuya casa colinda con la que ocupa el profesor Emilio Renzi, especialista en Hudson. La singular muerte de la profesora Ida Brown, especialista en Conrad, y tecleadora de tesis explosivas sobre política y cultura, suscita que la policía local y el FBI investiguen el caso, dada la probabilidad de que tal accidente, entre comillas, esté asociado a los sangrientos actos del terrorista Munch, por entonces anónimo y apodado Recicler. La reiterada presencia del FBI hace que Emilio Renzi contrate a Ralph Parker, un detective privado de la ACE Agency con oficina en Nueva York, quien indaga la vida privada y el itinerario de la formación académica de Ida Brown, quien en los años 60 hizo su doctorado en Berkeley, cuando Thomas Moon era profesor de matemáticas, pues a sus 25 años, en 1967, empezó a dar clases allí, pero muy pronto, tras recibir la medalla Fields por su teorema de las decisiones, abandonó la vida académica para recorrer los Estados Unidos en busca de un sitio donde erigir su escondrijo para fabricar bombas caseras. De modo que en 1971 anda en la frontera con México, 3 años después de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, y en 1975 se instala en un rincón de los bosques de Montana, cerca del poblado de Jefferson, donde construye una cabaña sin luz, sin agua y sin teléfono, y donde lleva una vida idílica y solitaria, con matices de Robinson Crusoe y Daniel Boone televisivo en medio de parajes de tarjeta postal a la National Geographic. de Ralph Parker es John Menéndez, agente del FBI, que encabeza a quienes rastrean a Recicler y sus contactos. La decisión de Menéndez de reprimir a las agrupaciones ecologistas y detener a sus líderes induce al terrorista, a fines de mayo, a anunciar en un mensaje dirigido al New York Times que detendrá los atentados si cesa la represión contra los ecologistas y si le publican su manifiesto sobre el capitalismo tecnológico, el cual se publica en tal diario y en The Washington Post. Tal comunicado lo firma como Freedom Club, cuyas siglas FC solían figurar en una chapita en las cartas bomba. Pero además, el manifiesto sobre el capitalismo tecnológico incluye una especie de nota al pie en la última página, escrita a mano, con un pulso firme, que podía ser considerada la exposición de un método, por sus numerosos fans que justifican sus crímenes y proclaman sus pancartas y grafitis. ¡Mung for President! ¡Mung marca el camino! ¡Hay que matar a todos esos bastardos tecnócratas y capitalistas! En la amarillista y telenovelera efervescencia mediática que gira en torno al asesino, explotada hasta la saciedad por el show business que manipula el negocio de los más media del capitalismo tecnológico, queda claro que la decisión de matar estaba ligada a la voluntad de hacerse oír. Para difundir nuestro mensaje con alguna probabilidad de tener efecto duradero, tuvimos que matar a algunas personas. Y es la lectura del manifiesto lo que permite a Peter, el hermano de Thomas Moon, detectar que se trata de este, y por ende, para detener la demencial ola de crímenes, lo denuncia. A mediados de junio, en su cabaña de los bosques de Montana, ocurre la detención dirigida por el agente del FBI, John Menéndez, y la noticia al profesor Emilio Renzi se la da el alumno John III, subrayándole. Era un alumno de Harvard. Un exalumno de Harvard. John III, además, era su alumno más brillante en el seminario de Houston y el joven delfín de Ida Brown con aire de estudiante de Oxford, quien sintomáticamente hacía su tesis sobre The Monkey Gang, la novela de Edward Abbey con dibujos de Robert Crumb, sobre la banda de forajidos anarquistas mediopunks que defendían la naturaleza matando a los que devastaban los bosques y destruyendo las máquinas excavadoras, las palas mecánicas y las motosierras. El profesor Emilio Renzi, alter ego del profesor Ricardo Piglia, traza buena parte de la leyenda, la apología y el mito de Thomas Moon, ese disque brillante matemático formado en Harvard, otrora profesor de matemáticas en Berkeley, nacido en 1942 e hijo de una acomodada familia de inmigrantes polacos. Pero entre las múltiples falacias y sofismas que describen y exaltan el ideario anarquista, asesino y obnubilado de Thomas Moon, cree que confronta una válida y solitaria guerra contra el Estado y el capitalismo tecnológico, y lo creen sus seguidores y sus cómplices camuflados de pacifistas y ecologistas quienes lo ven como un nuevo Thoreau, un Thoreau enfurecido, lo que descuella es que, en el ejemplar de la novela de Joseph Conrad, El agente secreto, 1907, que fuera de la profesora Ida Brown y que ella le mostró una semana antes de su muerte, el profesor Emilio Renzi descubre que los subrayados y signos de Ida Brown configuran una declaración de violentos principios anarquistas. Así que Emilio Renzi transcribe y arma el puzzle, que son los mismos principios anarquistas que maneja Thomas Mann, y supone que se trata de un mensaje cifrado que Ida Brown le dejó a él un día antes de su muerte. En ese sentido, el detective Ralph Barker le confirma que Munch le dijo a su familia en 1984 que había leído la novela de Conrad una docena de veces a lo largo de los años. Así, convencido de que la muerte de Ida Brown no fue un accidente suscitado por un infarto, según reza la versión oficial, y dado que en septiembre dará una conferencia en Berkeley para conseguir trabajo de profesor, en agosto decide que tiene que hablar con Thomas Mann en la cárcel de Sacramento, California. Para ayudarlo, el detective Ralph Barker le brinda una falsa credencial de detective de la agency y una carta donde se dice que investiga la muerte de Ida Brown a pedido de sus familiares, quienes en la novela brillan por su ausencia. En la cuarta parte de la novela, Las manos en el fuego, entre los objetos de su etapa de estudiante en Berkeley, que Ida Brown dejó en un guardamuebles, Emilio Renzi descubre una vieja foto, donde ella, Ida Brown, está con Thomas Mann, cuya dirección, en la parte posterior, lo lleva al videoclub del fotógrafo Hangel Alemán, quien le dice que Mann venía a menudo al local, que caía por allí cada tanto, incluso en la época en que estaba viviendo en los bosques de montaña. En la foto, Mann tiene en la mano una película de vaqueros que, según el registro, fue retirada el 13 de junio de 1975 y devuelta el 15 de junio. Se alojaba en el Hotel Rural, dice Hahn el Alemán, y pasaba unos días recuperándose de la soledad. Caía acá y estudiaba muy cuidadosamente el catálogo antes de elegir una película. Imagino que le gustaba el modo en que estaba filmada la naturaleza del lugar donde vivía, y también porque era un romántico, y admiraba a los héroes solitarios que enfrentaban ellos solos a los malvados de la sociedad. Pero además, Nancy Cullier, la joven de pelo azul, ciberladrona, empleada de Hank Alemán, poseedora de una cámara de video que no deja de usar y que dizque hace su tesis sobre los pájaros de Hitchcock, le pide un aventón a Sacramento, porque quería registrar lo que estaba pasando en el área y a Mann detenido, y quizá fuera Montana a filmar los bosques. ¿No veía yo, le pregunta Nancy Cullier al profesor Emilio Renzi, una relación entre el ataque irracional de los pájaros y las bombas de Mann? ¿No era la peli de Hitchcock un ejemplo del terrorismo ecológico? Los pájaros que atacan a los humanos idiotas. Cuando el Chevy rentado de Emilio Renzi va por Sacramento, cerca de Union Square, Nancy le pide que entren a la tienda de mascotas que sale en la película Los pájaros de Hitchcock, porque allí fue comprada la lora que Thomas Mann tenía en su cabaña en el momento de su detención, y ahora se exhibe allí para rematarla en subasta pública con un cartel que reza El oro de Mann. Vale decir que ese hablantín pajarraco no se llama Tractatus, ni Profesor, ni Verloc, ni Winnie, ni Kurtz, ni Conrad, sino Daisy, quizá por la novia del pato Donald, y se distingue por sus parlamentos con cierta lógica racional, lo cual es un lugar entre la fauna que puebla hasta la saciedad, churros y caricaturas, y por ende es la nota del realismo mágico en el camino de ida, aunque de ningún modo supera al parlanchín y políglota loro de Paramaribo, quien El amor en los tiempos del cólera, 1985, suscita la muerte del octogenario doctor Juvenal. Cuando el profesor Emilio Renzi ya está en la cárcel de Sacramento frente al terrorista Thomas Moon, observa que su mano izquierda está manchada de cicatrices y quemaduras, lo cual coincide con el testimonio de unos admiradores que habló de él cuando aún no se sabía que era un asesino. Lo que me impresionó fue ver su mano quemada, la izquierda, sin vendar, pero con la piel escamada, como alguien cuyo trabajo consistía en poner las manos en el fuego. No obstante, lo que se infiere del diálogo que Renzi sostiene con Moon y de lo que luego reflexiona para sí mismo y el lector, es el hecho de que alrededor del terrorista, oculta en la más anónima de las hordas de supuestos pacifistas y ecologistas que lo idolatran y comulgan con su leyenda, con sus cuentos asesinatos y con su manifiesto, oscila una encubierta red de apoyo, un ejército invisible que movía las cartas bomba y que la bomba a veces le explota a quien la lleva. Las bombas del tiempo accionan al romperse el papel que envuelve la caja o el libro hueco donde han sido instaladas. Y por ende, Ida Brown, de la que Moon dice, fue una mujer valiente, nosotros la tenemos en cuenta, pero sin confirmar si colaboró con él o no, posiblemente ese día, el día de su muerte, transportaba una de las cartas y la explotó en su torpe mano derecha, pues era zurda. O quizá fue asesinada porque sabía demasiado, pues según deduce y le dice Renzi a Moon, buscando una respuesta y confirmación que no recibe, Ida habría descubierto por azar en la novela de Conrad ciertas relaciones con su modo de actuar. Una coincidencia, quizá, y para no denunciarlo, le habría escrito una carta previniendo. No sé qué le diría ella en la carta, pero por lo poco que la conocí, puedo asegurar que no iba a delatar sin avisarle antes, sin decirle que lo había descubierto, e incluso sin proponerle que escapara, que dejara de hacer lo que hacía. En el siglo XXI, el héroe será el terrorista. Ironiza Nina Andropova, cuando el incesto de reciclar se propaga como explosivo reguero de pólvora y se vuelve comidilla de estudiantes alimentados con churros hollywoodenses, de aprendices de escritor que admiran su estilo y de la opinión pública. Pero es obvio que los Estados Unidos de la vida real, los del todopoderoso imperio del dinero, de las armas, de la CIA, del espionaje global, muy pocos elevarían a la categoría de héroe a Osama Bin Laden ni a los yihadistas de Al-Qaeda que el 11 de septiembre de 2011 perpetraron el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center en Guatemala, ni al par de rusos que el 15 de abril de 2013 ejecutaron el atentado de la Maratón de Boston, ni a Timothy McVeigh, quien el 19 de abril de 1995 hizo explosionar el edificio federal Alfred P. Murrah de Oklahoma, ni al tristemente célebre Una Bomber, el matemático Theodore Kaczynski, el obvio y parentesco modelo de la leyenda y biografía del terrorista recicler, el matemático Thomas Moon. ¿Pero por qué el escritor y profesor Emilio Renzi proclive a las citas librescas, a los devaneos literarios, a las generalizaciones y con ciertos trastornos neuróticos y psicológicos se impresiona y se explaya tanto con la leyenda, el itinerario, la vida oculta, la pasión por el secreto y el falaz ideario anarquista de ese psicótico megalómano y frío asesino que dice que posee un coeficiente más allá del promedio de lo normal? No porque comulgue con él, hubiera usado la integridad para no matar a gente inocente, le replica en la cárcel. Quizá porque a sí mismo se observa extraordinario, pese a sus dos divorcios, y con un coeficiente mucho más allá de la mediocridad porteña que lo rodea y alude en el principio, signado por lo que parece su personal teoría de los conjuntos, matizada por su particular teorema de las decisiones. Se abren comillas. En aquel tiempo vivía varias vidas. Me movía en secuencias autónomas, la serie de los amigos, del amor, del alcohol, de la política, de los perros, de los bares, de las caminatas nocturnas. Escribía guiones que no se filmaban. Traducía múltiples novelas policiales que parecían ser siempre la misma. Redactaba áridos libros de filosofía o de psicoanálisis que firmaban otros. Estaba perdido, desconcertado, hasta que por fin, por azar, de golpe, inesperadamente, terminé enseñando en los Estados Unidos, involucrado en un acontecimiento del que quiero dejar un testimonio. Cecilia Nascón. Camino de Ida, novela de Ricardo Piglia, se halla el número 517 de la serie Panorama de Narrativas, de Editorial Anagrama, impresa en México, año 2013, con 296 páginas.